No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Baila desde los 8 años de edad. Su papá fue su maestro y principal consejero, no solo en la danza, sino en cualquier asunto de vida. Hoy, Isaac Hernández es un bailarín profesional que pone muy en alto al nombre de nuestro país. Ganó la medalla de oro y Grand Prix, y a partir de ese momento le ofrecieron becas para las 5 escuelas más importantes del mundo: la Ópera de París, el Royal Ballet en Rusia, Nueva York y Alemania. Isaac tomó la beca de Brock School for Dance Education en Filadelfia. Nació en Guadalajara, Jalisco, en el seno de una familia de clase media, con 10 hermanos a quienes su padre enseñó danza mientras su madre les daba clases en casa. Mi padre apostó por una formación cultural y el impacto que esta tiene en la comunidad, asegura Hernández. Tiene apenas 27 años de edad y ya fue bailarín de las más prestigiosas compañías de danza en el mundo. Isaac considera que el arte es un agente de cambio en una sociedad como la nuestra, ya que genera un impacto positivo tanto en la vida como la sensibilidad humana. Dice que nunca fue tema para su práctica el hecho de que el ballet no es cosa de hombres, pero sí fue un obstáculo en su carrera, el pensamiento de que si eres un artista, lo más seguro es que te morirás de hambre. Ese es uno de los grandes tabúes que existe en nuestro país, afirma el bailarín mexicano, quien comenta también que ese pensamiento se da principalmente por ignorancia, ya que en otros países la gente del mundo de las artes y la danza tienen un éxito arrasador. Desde el principio tuvo claro que buscaba una carrera internacional, que necesitaba bailar en Londres, en Rusia o en Francia. Así vivió 14 años en Nueva York, donde practicó con los mejores profesores. Desde los 13 años de edad vive fuera de casa. Todo comenzó cuando viajó a Costa Rica a una competencia. Ahí le ofrecieron un curso de verano en Nueva York. Mi padre fue mi maestro, afirma sonriente Isaac, mientras recuerda que cuando ensayaban en el patio de su casa donde había un declive, su papá le decía que el piso en la Ópera de París era igual y que lo preparaba para que algún día estuviera ahí. Tras el éxito internacional, Isaac tenía presente regresar a su país y realizar algunas presentaciones. Por ello, tuvo una gala internacional, Despertares, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Un espectáculo tipo Dream Team del ballet con piezas de las mejores compañías del mundo presentadas por bailarines estelares como Misa Kuranga del ballet de Boston y María Kochetkova del ballet de San Francisco. Isaac presentó dos piezas con música en vivo, el opening, con el coreógrafo y bailarín Savion Glover y Lisa de la comedia musical An American in Paris. El programa del espectáculo incluyó un fragmento de la versión del Cascanueces, creada por la Ópera de París por el coreógrafo Sidi Larbi. Isaac logró llenar el Auditorio Nacional con un total de 10.000 personas que aplaudieron a 35 artistas en escena de 14 compañías de danza internacional. Isaac ha bailado en el Bolshoi, en el American Ballet Theater en Nueva York y en San Francisco. Isaac es un bailarín mexicano que pone en cada ensayo el corazón. Su objetivo principal es dar a conocer el ballet a los jóvenes mexicanos, así como motivar el interés en estos. Enhorabuena por este tapatío tan talentoso que una vez más pone el nombre de México en alto. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.